Honorable Tuvon Corda Figueri, estudiamos y sin hecho en la machende. En mi descrito, en tu me preguntó. Oremos Deus que corda Figueri, un santo espíritu de la estación de Cubisti, don Ovi Señor, don Espíritu Recta, sabere de ellos siempre, consolación a caudere, per Cristo, un Domino nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto el frutto ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues como estamos de fiesta hoy, voy a comenzar contándoles un cuento. Como resulta que soy tan desmemoriado, no me acuerdo, esta mañana me ha dicho, ¿cómo se llama? Ramón, que el cuentecito que les traigo esta mañana ya había contado, que la ordenación sacerdotal que ya se le había contado a ustedes. Bueno, pues es posible que el cuentecito que les voy a contar ahora ya se lo he contado también a ustedes, pero vamos a recordarlo, está bien. Me acuerdo, eso sí que me acuerdo, que lo conté en Nueva York. Yo hablaba en español, pero había uno que me traducía simultáneamente y la gente lo oía en inglés, porque tenían un auricular después. Yo hablaba en español y ellos lo oían en inglés. Y les gustó mucho. Sí, sí, voy a contar el segundo día. Enseguida que empiece usted dirá, ya sabemos cuál es. Pues si es que lo he contado, no sé. Érase una vez, es una novelita muy corta, y además es una novelita que verá ustedes qué fea es, qué absurda, qué ridícula. No tiene sentido. Una novelita que no ha sido escrita por nadie, ni lo será jamás. Nadie. Pues dice esa novelita que, bueno, era una vez, así empiezan todas, había un rey, un emperador, que le vivían su imperio, como es natural, y tenía muchos súbditos. Y le querían mucho, porque más que un tirano, más que un emperador, era un padre. Les quería mucho a sus súbditos y los hijos les querían mucho a él. Pero resulta que un día uno de aquellos súbditos cometió un crimen tan horrendo, con todas las circunstancias agravantes habidas y por haber, que no había por dónde cogerle. Entonces cayó en manos de la justicia, y como es natural, la justicia le condenó a la muerte. En las naciones donde rige la pena de muerte, en España no rige. Aquí no se puede condenar a muerte a nadie. Pero donde existe la pena de muerte, tiene que refrendarla el jefe del Estado. Tiene que firmarla el rey o el jefe del Estado, si no se puede ejecutar. Entonces, el Tribunal Supremo de aquella nación le llevó el documento al rey, al emperador, para que lo firmara, la sentencia de muerte. Y oye, eso yo no lo firmo eso. Señor, vos sois el dueño de las vidas y de las haciendas. Si no lo queréis firmar, pondremos en libertad inmediatamente a ese criminal y ya está. Pero si queréis salvaguardar la justicia y dar un buen ejemplo a toda la nación, no tenéis más remedio que firmar eso. El hombre se quedó sobrecogido. Déjenme pensar, váyanse. Vuelvan mañana, lo quiero pensar. Bueno, se marcharon los magistrados, estando el hombre preocupado pensando aquellas cosas, llamaron a su puerta. ¡Adelante! ¡Oh! Su hijo, el príncipe heredero. ¡Joder, qué te da! ¿Qué te trae por aquí? Anda, siéntate, ¿qué quieres? Y papá, estás muy preocupado, ¿verdad? Y, sí, estoy preocupado. Yo no quiero firmar esa sentencia de muerte. Pues mira, hay una solución. Un magistrado me ha dicho que hay una solución para salvar a ese criminal. Si hay una persona que quiera entregarse por él, será justicia esta persona que quiera entregarse, y a los dos se le pone en libertad. El rey lanzó una carcajada y yo, hijo mío, ¿pero a quién se va a ocurrir ofrecerse para ese criminal? ¡Yo! Entonces, en Nueva York tenía escondido un crucifijo. Al Pintiner. Causó una impresión tremenda. Porque la novelita termina diciendo que el emperador aceptó el ofrecimiento del príncipe, el príncipe fue ajusticiado y aquel sinvergüenza, aquel canalla, aquel gran bandido, libertad. Es de fe. Esa novelita tan absurda, tan ridícula, es de fe. El artículo número uno de nuestra fe cristiana. El que no crea eso, ha dejado de ser católico, ha dejado de ser cristiano. El príncipe heredero de la gloria, en la cruz, para que Barrabás, el que tenía que estar en la cruz, esté en la calle. Libertad. El que no crea eso, ha dejado de ser católico. Eso es más asombroso. Ayer les dije que lo que les iba a decir hoy era más asombroso que los David, y es verdad. Es más asombroso que la gracia, que la inhabitación de la Santísima Trinidad, que era el puesto. No, pues todo eso no le costó nada. A Dios nuestro Señor la inhabitación, la gracia, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, todo eso no le cuesta nada. Pero recibirnos a nosotros le costó la cruz de Cristo. Le costó el asesinato de su hijo muy amado, del príncipe heredero. De manera que es muchísimo más asombroso lo que le estoy diciendo hoy que lo de ayer, todos los días, sin duda ninguna. Lo más terrible que Dios ha hecho, lo más increíble, es la encarnación redentora de Cristo nuestro Señor. Porque todavía hubiera podido haber una encarnación no redentora. Si, por ejemplo, el hombre no hubiera pecado, y a Dios se le hubiese ocurrido hacerse hombre de todas maneras para ser el presidente y el rey de la creación nueva, en forma de hombre también. Bien, bien. Aún eso sería enorme, ¿eh? Aún eso sería enorme. Porque, ¿qué diríamos de un hombre que quisiese hacerse hormigo para agradar a las hormigas? ¿Un hombre hacerse hormiga para agradar a las hormigas? ¿Qué? Nunca acabe, no acabe eso. Pues entre nosotros y las hormigas hay una distancia grande, pero no infinita, pero no infinita. Y entre Dios y el hombre hay una distancia infinita. Y la saltó Dios nuestro Señor. Pero si a eso añadimos que no vino para ser el rey de la creación, sino para redimirnos, para morir en la cruz, algo que es algo. Una locura que cometió nuestro Señor. Una cosa absurda. Hizo posible lo imposible. Lo absurdo lo hizo posible. Lo absurdo, lo que nadie se le ocurre. Se le ocurrió a él. Además hay otra cosa mucho más fuerte todavía que esto, parece mentira, y todavía es más fuerte. Y es que una vez encarnado, una vez juntadas las dos naturalezas en una sola persona divina, que es la encarnación, una vez encarnado, una vez Dios hecho hombre, podía habernos redimido con cualquier acto, con una sonrisa, porque todo tenía un valor infinito. Hubiera podido sonreír, Padre Santo, Padre mío, Padre Celestial, mira, esta sonrisa te la ofrezco para reparación, para redimir al género humano. Y su padre se hubiese vuelto de la loca de alegría. ¿Por qué bastaba eso? Un acto cualquiera de Cristo, una sonrisa, una palabra, tenía un valor infinito y podía redimir millones de mundos que necesitaban redención. Pero no quiso hacer eso. Llegó hasta la locura de la cruz. ¿Pero por qué llegó a la locura de la cruz si no hacía falta? Si no era necesario. Pues llegó. Que llegó para que viésemos algo, para nosotros nos viésemos, somos que somos tan obtusos, que no comprendemos casi nada, para que viésemos que Dios se había vuelto loco de amor por nosotros, quiso llegar hasta la cruz, que no tenía ninguna necesidad. Podía redimir al género humano sin llegar a la cruz. Tremendo. Por eso lo dije ayer y lo repito hoy, lo más asombroso que ha hecho Dios es la encarnación redentora. Más que la gracia, más que la inhabitación de la Santísima Trinidad, porque todo eso no le cuesta nada a Dios. Pero la redención, la encarnación redentora, le costó la sangre de Cristo, le costó la cruz. Porque claro, hubiera también, y además otra cosa, pudiera haber hecho otra cosa. Aquel magistrado que fue a decirle al príncipe que si quería la justicia tenía que hacerlo así, entonces, podía haberle dicho, señor, vos sois el dueño de las vidas y de las haciendas, si queréis, podemos en libertad enseguida, ya está. Y Dios hubiese podido decirle, bueno, pues, Adán y Eva, cuando cometió el pecado, Dios hubiera podido decirles, poneros de rodillas y pedirme perdón. Y podía haberles perdonado, sin más, podía haberlo hecho. Pero si por razones de su infinita sabiduría, quiso que la reparación fuese en justicia, no tan regalada como decían de ponte de rodillas, sino en justicia, entonces si quería justicia, como la distancia que hay entre nosotros y ellos es infinita, si quería rigurosa justicia, no tenía más remedio que hacerse hombre. No tenía otra forma. Y quiso la justicia. Es más digno de la grandeza de Dios el exigir la reparación de justicia. Pero como eso, todo género humano, habido y por haber, todo género humano junto, habido y por haber, jamás hubiera podido repararlo en justicia, porque no podemos hacer un acto infinito, la distancia es infinita y no podemos salvar, pues no tenía más remedio que encargarse él, o el Padre, o el Espíritu Santo. Porque dice Santo Tomás que cualquier persona de la Santísima Trinidad hubiera podido encargarse, no solamente el Hijo, sino también el Padre o el Espíritu Santo. De hecho, declararon, por razones de infinita sabiduría que nosotros no sabemos, declararon que la encarnación fue el Hijo. pero hubiera podido ser el Padre o el Espíritu Santo. Ahora, si querían reparación de justicia, no tenían más remedio que hacerlo así, porque solo una persona divina es capaz de realizar un acto infinito. Y Cristo es persona divina, tiene dos naturalezas, divina y humana, pero no es más que una sola persona divina. Y por consiguiente sus actos tienen un valor infinito, rigurosamente infinito, el único que puede. Para que vean si estos enormes mis valores, el loco, lo que Dios hizo por nosotros. Sin ninguna necesidad, sin ninguna necesidad incluso para redimirnos. Porque si dijeron, es que para redimirnos no tenía más remedio. No, podía redimirnos con una sonrisa. Encarnarse era necesario, eso sí. Ah, eso no había más remedio. Hacerse hombre, no es, porque el único que puede hacer un acto infinito, un hombre encarnado, con unión hipostática. Lo único que puede hacerlo. Y eso era necesario. Pero llegar hasta la cruz, tenían una necesidad. Y yo, para que viésemos que se ha vuelto loco, Dios de amor, se ha vuelto loco. Ahora, ¿qué tendría de particular que nosotros nos volviéramos locos también? Porque que perdiéramos la cabeza, que nos volviéramos locos. Sería lo natural. Si no nos volvemos locos, los ángeles deben estar y pensar esta gente, pero ¿qué están pensando? No se vuelven locos, chico. Estarán asombrados. Porque es para volverse locos. Todo lo que les acabo de decir, bien, de qué manera lo resumo en un parradito. Magnífico era el plan de Dios, elevando al hombre al orden sobrenatural. Ya les hablé ayer de eso. Elevando al orden sobrenatural y señalándole como fin último la visión y el goce fruitivo de su propia divina esencia. Para eso nos ha creado, para la visión beatífica. El estado de justicia original comportaba, además de los dones sobrenaturales que acabamos de recordar, una serie magnífica de privilegios preternaturales, entre los que destacaban tres. El de integridad, en virtud del cual el hombre poseía en pleno dominio y control sobre sus pasiones. El de impasibilidad, que le hacía invulnerable al dolor, al sufrimiento y a la muerte, y el de inmortalidad, tercero, que era el que le hacía invulnerable a la muerte. De manera que, después de una permanencia más o menos larga en el paraíso terrenal, hubiera sido trasladado al cielo sin pasar por el trance terrible de la muerte. Todos estos dones y privilegios hubieran sido transmitidos a todos los descendientes de Adán y Eva por vía de generación natural. Todos hubiéramos nacido así, con todos esos privilegios sobrenaturales, natural. Hubiéramos vivido en este mundo 50, 60, 70, 80 años y después nos hubieran trasladado al cielo en cuerpo y alma sin pasar por la muerte. Este era el plan de Dios maravilloso. Lo que pensó Dios con nosotros. ¿Y cómo permitió lo que permitió? Son misterios insondables y extraños. ¿Acaso para demostrarnos que está loco, como hemos dicho antes? Pero el hombre, seducido por la mujer y esta por el enemigo infernal, conculcó voluntariamente el precepto divino. Sobrevino la catástrofe del pecado original y con él la pérdida de todos aquellos dones y privilegios para la humanidad entera que había de brotar como de su fuente de aquel manantial contaminado por el pecado. Así pues, dice San Pablo de los Romanos, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado, todos. ¿Cómo todos habían pecado? Y solamente pecó Adán y Eva, no todos. Todos, porque toda la humanidad entonces era Adán y Eva, nada más, no había nadie más. Era toda la humanidad la que pecó en ellos. Estamos contenidos allí en germen todos, porque todos hemos partido y somos hijos de Adán y Eva, todos. Todos. Por consiguiente, allí estaba la humanidad entera. Y en ese sentido, de alguna manera, pecamos ya todos en Adán y Eva, ya. Se contaminó la humanidad entera, porque no había más humanidad que esa. Si además de Adán y Eva hubieran vivido, por ejemplo, en otra familia, otra familia, y esos no hubieran pecado, los descendientes de Adán y Eva hubieran heredado el pecado original, pero los otros que no habían pecado, no. Pero es que como no había nadie más que ellos dos, toda la humanidad pecó. Estábamos enterrados como en germen en ellos. Y por eso en San Pablo, pecaron todos, todos. Y por eso todos los niños no tienen pecado original. Porque son hijos de Adán y Eva, se acabó, ya está, y lo tienen, no lo han cometido ellos, vaya, lo cometieron en Adán y Eva, ellos no, pero en Adán y Eva, y por eso nacer en pecado original. La catástrofe, humanamente hablando, no tenía remedio posible. En virtud de la distancia infinita que separa al hombre de Dios, la humanidad era absolutamente impotente para reparar la deuda contraída por el pecado y restablecer de nuevo su amistad sobrenatural con Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, decretó la encarnación del Verbo con finalidad redentora. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que hubiera podido ser también la primera o la tercera, pero fue la segunda, tomaría carne humana. Y al conjuntar bajo una sola personalidad divina las dos naturalezas divina y humana, como hombre, nuevo Adán, podría sufrir en representación de la humanidad entera. Y como Dios, podría ofrecer al Padre un sacrificio de valor infinito, muy superior de suyo a la deuda contraída por el pecado de la humanidad. Por eso dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la Iglesia se atreve a decir en la liturgia pascual: oh, ciertamente necesario pecado de Adán, que por la muerte de Cristo fue borrado. Oh, feliz culpa, en la vigilia pascual lo cantamos. Oh, feliz culpa que mereció tener tan grande redentor. Bendice al pecado la Iglesia, porque gracias al pecado tenemos al redentor. Tremendo. Este beneficio de la redención es la manifestación más impresionante, más asombrosa del amor de Dios hasta los hombres. Y es de tal magnitud que si no constara de manera tan clara e inequívoca en la divina revelación, constituyendo el primero y el más grande de los dogmas de la fe cristiana, no podríamos creerlo. La locura. ¿Quién iba a creer eso? Es el dogma primero de nuestra fe, que es mío. O lo creemos o hemos dejado de ser cristianos. Ya está. ¿Qué hombre de sano juicio hubiera podido imaginar jamás que un poderoso emperador entregara la muerte con crueles suplicios a su hijo único, el príncipe heredero, para salvar la vida de sus súbditos perversos e ingratos? Pues eso y mucho más que eso dio Dios en favor del hombre pecador, precisamente cuando éramos todavía pecadores, es lo que dice San Pablo, asombrado. Porque habla San Pablo a los romanos, porque cuando todavía éramos débiles e impotentes, Cristo a su tiempo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien quiera morir por un justo. Sin embargo, puede ser que hubiera alguno por uno bueno. Pero Dios probó su amor hacia nosotros de tal manera en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. El colmo. Lo más asombroso que se pueda pensar. Ya sé que esto seguramente que el cuentecito ya lo habían oído, ¿verdad? Ya lo habían oído. Pero, en fin, ¿no lo habían oído? Bueno, en Nueva York les causó una inversión tremenda, porque además, y es espectacular, yo tenía escondido un crucifijo grande. Y cuando dije, y la novelita termina diciendo que el príncipe heredero fue justiciado y el otro fue puesto en libertad. Aquí tienen al príncipe heredero. Y el señor crucifijo, la gente, una inversión terrible, está llevando. No lo había oído. Pues Dios mío. Les habrá impresionado, claro, porque es impresionante, claro. En Nueva York causó que una inversión tremenda en la visión después, padre, nos ha abrumado, ¿eh? Pero tiene razón, ¿verdad? No, yo ya no le he dicho esto, señor. Ya digo, si hubiera sido una encarnación no redentora, para ser el rey de la humanidad, pero sin sufrir nada, no redimir porque no había pecado de la humanidad, todavía eso sería enorme, porque que un hombre se haga hormiga, eso no cabe en la cabeza, y se hizo Dios hormiga. Pero que además sea muriendo en la cruz, vamos, ya no tiene nombre. Con razón exclama San Juan, lleno de estupor, San Juan: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo dice San Juan asombrado, claro. Y la Santa Iglesia, en la liturgia del Sábado Santo, exclama: de nada nos sirviera haber nacido si Él no nos hubiera redimido. ¡Oh, admirable efusión de tu piedad hacia nosotros! ¡Oh, inestimable amor de caridad! Entregaste al Hijo para redimir al esclavo. Lo dice la Iglesia en la liturgia del Sábado Santo. Sat Barrabás es el que tenía que estar en la cruz, en la calle. Y nuestro Señor era justo. Asombroso, ¿no? No hay nada más grande. Mira, el misterio del Rosario, yo creo que todos son importantísimos, es la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero hay su jerarquía. En los misterios gozosos, el principalísimo de todos ellos es la encarnación del Verbo, primero. Y de ahí arranca todo lo que acabamos de decir. La encarnación del más importante. En los dolorosos, todos son importantes, pero el colmo llegó en la crucifixión. Ahí me entretengo sobre todo en la crucifixión, que es el más importante de los cinco misterios dolorosos. Y en los gloriosos el más importante, que es la base y fundamento de toda nuestra fe, la resurrección de Cristo, más importante. ¿Vale? Encarnación, crucifixión, resurrección. Los tres principales misterios del Santo Rosario. Todavía hay algo más que añadir, aunque lo que les he dicho es impresionante. Dice Santo Tomás, el doctor Angélico, que son 10 las principales ventajas o utilidades que trajo al mundo la encarnación del Verbo, 5 de las cuales se ordenan a promovernos el bien, y las otras 5 a apartarnos del mal. Está genial Santo Tomás. Les voy a contar. Ahora van a verlas, aunque sea brevemente, las 5 que nos llevan al bien y las 5 que nos apartan del mal en virtud de la encarnación del Verbo. En orden a promovernos al bien. Primera, Santo Tomás enseguida se fija en lo principal, las virtudes teologales. Espérate, caridad. Primera, nos aseguró firmemente en la fe, que se certifica más y más por el hecho de creer al mismo Dios encarnado que nos habla directamente. La primera, en la carta a los Hebreos, San Pablo, o el que lo haya escrito, porque ya saben ustedes que se duda que sea de San Pablo, pero también es la carta inspirada por Dios y está en la Sagrada Escritura. Pero hasta ahora se creía que era de San Pablo, pero parece que hay fundamento para pensar que no la escribió materialmente San Pablo. Pero mira, es una carta revelada por Dios. Y empieza así. Al principio Dios nos habló con los profetas y demás, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado con su Hijo muy querido. Y nos confirman la fe, porque aquella fe que ya teníamos por los profetas, nos las confirma con su propia palabra, porque el Hijo de Dios es la confirmación en la fe definitiva. Segunda razón. Nos confirman la esperanza, al poner tan claramente de manifiesto la infinita misericordia de Dios para con el hombre pecador. ¿Qué podemos esperar de la misericordia de Dios después de esa locura tan grande que es? Los demás ya no tienen importancia, para que podemos estar tranquilísimos de que tendremos misericordia de Dios. Tercera, nos inflama la caridad, claro, que encuentra su mayor excitante en la contemplación de un Dios encarnado y crucificado por nuestro amor. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso sorprenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, Señor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No saben todas ustedes de memoria. Y es maravilloso, es un acto purísimo de amor, pensando en el cuerpo divino. Díganlo con toda el alma eso. Es un acto de amor purísimo. Cuarta, nos da ejemplo de sublime de todas las virtudes. Oh, Dios mío. Todos los santos nos dan ejemplo de alguna virtud. Pero Cristo no la da de todas las virtudes. Hay santos que entre sí no se parecen. Unos van por un lado y otros por otro, pero todos se parecen a Cristo. Entre sí no se parecen, pero a Cristo a todos. ¿Por qué? Porque Cristo tiene infinidad de matices. Tiene todas las virtudes en grado infinito, y por consiguiente, de cualquier manera que se limite, es siempre en torno a Cristo todo. Abismo de todas las virtudes. Decimos en la letanía del Sagrado Corazón, que yo tengo la devoción de decirla todos los viernes del año. La letanía del Sagrado Corazón, una de las invocaciones, Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Y quinta, son 5, nos ha dicho, nos dio la máxima participación de su divinidad a través de la humanidad de Cristo. San Agustín tiene un rasgo genial como tantos otros y dice, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Nos tiran envidia los ángeles, porque Dios no se hizo ángel. Pecaron los ángeles y al infierno, y no han tenido redención. No se ha hecho ángel para redimirlos. Pecaron los hombres y el Señor tuvo compasión de nosotros, y se hizo hombre. Y como la humanidad de Cristo está infinitamente por encima de los ángeles, nos tienen envidia. En sí misma la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana en Cristo es infinitamente superior a todos los ángeles de Dios y por haber, nos tienen envidia, santa envidia, adorando a Cristo. ¿Qué 5 manifestaciones para llevarnos al bien? Pero hay otras 5 para apartarnos del mal. Primera, nos libró de la esclavitud del demonio, porque por la encarnación del Verbo, la naturaleza humana es más digna de veneración que la misma naturaleza angélica, con la cual nos quitó la ocasión de idolatría y veneración de los demonios, porque hay paganos que idolatran y veneran a los demonios. Comprenden que hay un espíritu que le tiene miedo porque es el dios del mal, es el demonio, ¿verdad? Y le veneran y le veneran porque tiene mal. Cristo nos quitó esa preocupación. Nos evitó la posibilidad de caer en la idolatría imposible. Nos libró de la esclavitud de Satanás. Segunda, nos enseña la dignidad de la naturaleza humana, santificada por el Verbo, y con ello la necesidad de no profanarla por el pecado. San León, en el oficio de Navidad, dice: reconoce, cristiano, tu dignidad, y hecho partícipe de la divina naturaleza, no quieras volver a la vileza de tu antigua condición. ¿Cómo nos dignifica? Tercero, nos quita la presunción, fuente de muchos pecados, porque la encarnación del Verbo se hizo sin ningún mérito de nuestra parte ni del propio Cristo, sino por pura misericordia de Dios. Ya saben ustedes que Dios, al predestinar a Cristo para la redentor de Roma, no tuvo en cuenta los méritos que iba a realizar. Bueno, no, a priori, sin más, como todas nuestras predestinaciones, se hacen sin tener en cuenta los futuros méritos. Porque Dios quería, por pura misericordia, ¿se acabó? Y la predestinación de Cristo no fue así. También fue así. No teniendo en cuenta los méritos que iba a contraer, sino porque Dios quiso, ¿verdad? Puramente gratuito. Nos quita la presunción porque nos la da gratuitamente. Tercero, nos quita la soberbia, origen de todos los pecados. Porque el Verbo encarnado Jesucristo nos dio el más sublime ejemplo de humildad que jamás dieron los hombres. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estoy por decirles que el único verdaderamente humilde que ha habido en este año, en este mundo, más que la Virgen María, el más profundamente humilde, fue Cristo. ¿Por qué? Porque él, que tenía una sabiduría infinita como Verbo de Dios, sabía que entre su divinidad y su humanidad, en cuanto a Dios y en cuanto a hombre, había una distancia infinita. Y esa distancia infinita estaba tan entrañablemente unida que había una unión hipostática. Dos naturalezas distintas por una sola persona divina. Y esa naturaleza humana, unida hipostáticamente al Verbo, se sentía atemorizada ante el Verbo, atemorizada por la infinita distancia que había. Estaba sometido a una profundísima humildad. Cristo, en cuanto hombre, estaba de rodillas día y noche delante de él mismo en cuanto a Dios. La unión hipostática le sumergía en una humildad como ni la Virgen pudo con Dios. Porque la Virgen no tenía las luces de nuestro Señor. Fue humildísima también. Le dio muchas luces al Espíritu Santo. Pero no tanto como Cristo. Cristo estaba abrumado de humildad, estando hipostáticamente unido al Verbo. Y por eso mismo, porque estaba hipostáticamente unido al Verbo. Y quinta y última razón, nos libró totalmente del pecado, al satisfacer Cristo por nosotros y aplicarnos el fruto de su redención de una manera superabundante. La deuda quedó superpagada, infinitamente pagada, porque el pecado de la nieve de toda la humanidad será todo lo grande que ustedes quieran, pero no es el mérito. Y en cambio la reparación fue inmérita, que le devolvió a Dios más gloria que le había arrebatado toda la humanidad pecada. Más como se ve, el beneficio de la encarnación del Verbo y redención del género humano escapa en absoluto a toda ponderación. Es una cosa asombrosa. Llenó el mundo de bienes y destruyó todos los males que pueden apartar al hombre del fin sobrenatural, que es la eterna bienaventura. Y hoy no les digo nada más, porque esto es abrumador. Si lo piensan bien, tienen para 100 años. Hombre, pues me alegro de que no hubieran escuchado nunca ese cuentecito, porque es impresionante. Efectivamente. Piénsenlo para que vean. Y piensen sobre todo que hay que responder como con ese soneto que les he recordado también. No me mueve mi Dios para caer. ¿O qué ha hecho el tanto? Pues ¿por qué vamos nosotros también a entregarnos totalmente? Y que después seamos tan inconsecuentes, que seamos tan egoístas. Que si la salud, que si no puedo, que si tal, que hasta cierto punto, que entregarse como víctima. Pase lo que pase, y si me muero mejor, que me entierren. Porque si lo hizo Cristo. No, señor. Nosotros a cuidarnos, nosotros a la familia. En fin, que el Señor tenga misericordia de Dios, que la tendrá. Ya les dije el año pasado, al hablarles de las señales de predestinación, que si tenemos aquellas cinco señales, que las tenemos, y las fuimos recorriendo, vimos que las tenemos todas, podemos estar tan seguros de que iremos al cielo como Lucía la de Fátima. Igual. Porque la Virgen, al decirle que iba a ir al cielo Lucía, no hizo más que ponerle una guinda. Una guinda encima de esas cinco condiciones, que las tenemos las cinco, como ustedes saben, que las demostré bien que a don Basilio le causó una inversión tremenda. Me dijo, que eso es una demostración absoluta, eso sí, que no hay por dónde cogerle. Se quedó contentísimo don Basilio también. Por cierto, que él pensaba estar aquí dos o tres días y estuvo quinto 20. Y me lo dijo que era porque quería huir. Ya, ya, ya, ya, ya, hace las cosas. Anda. Voy a ver si hoy logro poner el salario.